hija de Timón, es hija adoptiva del bravo Benatar. Su mente piensa como un ordenador. Es muy valiente, como ella no hay dos. Como ella no hay dos. Tina lucha contra el mal. En Eternia por la paz, mientras Skeletor se prepara a atacar. Tina detecta con su onda sensorial el plan malvado que acecha la ciudad, que acecha la ciudad.